Hoy viernes 28 de diciembre he ido al dentista, luego fui a casa de mi abuela y luego fui a la feria. Hoy sábado 29 de diciembre fui al Juan Pablo II con unos amigos del equipo y luego fui a un cumpleaños. Hoy domingo 30 de diciembre fui a casa de mi abuela y luego fui a Mercadona y vi a Pablo Hernández. Hoy lunes 31 de diciembre me he ido al Club Náutico he ido a cenar con mi familia. Hoy martes 1 de enero he ido con Noah al Club Náutico y hemos jugado al fútbol. Hoy miércoles 2 de enero fui a un cumpleaños de un niño de mi equipo y jugamos al fútbol. Hoy jueves 3 de enero jugué un partido de fútbol 11 y luego con mi equipo jugamos al escondite. Hoy viernes 4 de enero es el cumpleaños de mi madre. Hemos ido a casa de mi abuela para hacer su cumple. Hoy sábado 5 de enero he ido a ver Peter Pan y luego fui a comer. Después fui a la cabalgata en casa de Noah. Hoy domingo 6 de enero he ido a casa de mis abuelas para abrir los regalos.